punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. La madrugada del pasado 9 de febrero, Ingrid Escamilla, joven de 25 años, fue asesinada por su pareja. Esto sucedió en la alcaldía Gustavo Madero. El aviso a la policía generó una movilización y tras capturar al agresor, este en un video declaró que lo había hecho, justificándose. En casos como el de Ingrid, se cae en la revictimización, pues el personal de periciales filtró las imágenes del cuerpo a los medios de comunicación, los cuales la publicaron sin restricciones, tanto en sus ediciones impresas como en internet. Organizaciones de periodistas como la Colectiva de Periodistas Unidas Mexicanas han emitido un pronunciamiento donde expresan su inconformidad. Las integrantes de la Colectiva Periodistas Unidas Mexicanas condenamos y expresamos nuestro total repudio a lo publicado por medios de comunicación como Pásala y La Prensa, así como otros sitios web e impresos en torno al caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio del pasado 9 de febrero. El caso de Ingrid, como muchos otros, es una muestra más de cómo los medios de comunicación contribuyen a la violencia diaria contra las mujeres. Como periodistas y como mujeres, nos duele y nos indigna ver la descarada impunidad con la que operan ciertas empresas que cotidianamente difunden información que solo violenta, estigmatiza, discrimina, estereotipa y revictimiza a las mujeres. Su actuar es ilegal, misógino e inconstitucional. La exhibición morbosa de este tipo de imágenes y encabezados es inaceptable. Debe detenerse y ser regulado o, en su caso, sancionada, conforme a lo establecido y recomendado en el marco jurídico nacional e internacional. Exhortamos a periodistas, editores y directores a tomar conciencia de cómo este tipo de conductas mediáticas agravan la crisis de violencia de género que vive México. También hacemos un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México a investigar con celeridad cómo se permitió la filtración de estas imágenes y a tomar medidas para no la repetición. Colegas, ya basta. Dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados y homotilados para sus contenidos. Colegas, ya basta. Dejen de violentar a las mujeres que les rodean. Colegas, ya basta. Ustedes también nos están matando. Otras como Alma San Martín, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Periodistas con Perspectiva de Género, se expresan así de la forma en que los medios han abordado este y otros casos de feminicidio. Sobre el tema del cual desafortunadamente en estos tiempos los medios, o en estos días los medios, han abordado de manera por demás burda en la mayoría de los casos, es el de Ingrid, la mujer que fue asesinada por su pareja. Me parece, sin duda alguna, que ese no es periodismo. Ni es periodismo, ni son periodistas los que escriben eso. Porque carece de toda validez, pero además es indignante la forma en que exponen las fotografías de la mujer, del tipo, la declaración del tipo. Digo, si ya de por sí nos están matando, pero ¿qué esperamos más de los medios de comunicación? Que sigan distorsionando las cosas, que sigan poniendo fotografías que no solo lastiman a las mujeres, sino también a las familias. Es indignante esta situación que se da en los medios de comunicación. Por su parte, Analía Osorio, fundadora del medio Con Perspectiva de Género, Testigo Púrpura, dijo: pues los medios de comunicación cometen múltiples errores al hablar de casos de feminicidio. desde exhibir fotografías como las que se han dado a conocer recientemente con el caso de Ingrid, donde evidentemente se está revictimizando a la mujer que pues fue víctima de feminicidio de por sí, al estar colocando ese tipo de cuestiones pues totalmente amarillistas, que muchas veces se argumenta desde los medios de comunicación pues que es un asunto de que vende o de que la gente quiere consumir ese tipo de información. Sin embargo, pues está olvidando la responsabilidad que se tiene por parte de los medios de comunicación al estar realizando la información, al ser las personas que le están proporcionando la información pues a la ciudadanía. Además, bueno, de que esa cuestión de que vende o que no vende o que si la gente lo quiere consumir, desconozco si hay algún tipo de estudio serio donde se verifique en realidad si la gente quiere consumir ese tipo de contenidos, ya que en redes sociales, por ejemplo, podemos encontrar múltiples personas que están muy indignadas por esta situación, por ese tipo de publicaciones, de fotografías que todavía se realizan. Otro de los errores que cometen los medios de comunicación al hablar de casos de feminicidios es culpar a la víctima o intentar pues quitar la responsabilidad o mitigar un poco la responsabilidad de la persona agresora. Esto es, por ejemplo, cuando se coloca la mató por celos. Entonces la culpa la tiene ante ese medio de comunicación, al colocarlo así, la culpa la tiene la víctima por haberle dado celos al pobre buen hombre que la terminó asesinando. O bien cuando los medios de comunicación colocan cosas como estaba alcoholizado, estaba drogado, estaba casi fuera de sus casillas, y esa es la razón por la cual pues la asesinó, siguen siendo ese asunto de disminuir un poco la responsabilidad que tiene el agresor por haber asesinado al intentar decir que es una situación extraordinaria, cuando evidentemente no es una situación extraordinaria, cuando estamos hablando de que en el país pues hay 9 feminicidios al día o 9 asesinatos de mujeres al día. Además, en el tema de la revictimización que estábamos pues comentando, está el asunto de dar estos detalles innecesarios, ¿no? Estos detalles que generan morbo, que de exactamente la forma en la que fue asesinada o torturada pues la mujer antes de ser asesinada, y que no está aportando nada en realidad, puesto que la situación ahí está, se podría dar sin menos ese tipo de descripción que resulta pues innecesaria, y que por ejemplo también a los familiares, a las personas que quieren a la víctima, a la mujer que fue asesinada, pues también lo que les puede provocar, ¿no? El dolor que pueden provocar, además pues de la sensación de inseguridad o de miedo de manera generalizada que nos provocan a las mujeres que pues leemos este tipo de contenidos o que vemos este tipo de contenidos. Existen incluso decálogos impulsados desde la sociedad civil. Activistas en los medios de comunicación, periodistas con perspectiva de género que hablan sobre estos temas, como el publicado en una infografía por CIMAC. Periodismo de paz para las mujeres. Código ético. 1. Dignidad. Tratar con dignidad a las víctimas. 2. Verdad. Acercar a las víctimas a la verdad. 3. Derecho humano. Reconocer el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. 4. Información. Evitar información que justifique la violencia y o imágenes que exhiban los cuerpos lastimados de las mujeres. 5. Casos. Dar seguimiento a los casos de las mujeres víctimas de violencia para evidenciar la situación estructural que permite y reproduce la violencia impunidad. 6. Identidad. Proteger la identidad de las víctimas. 7. Demandas. Hacer visibles las demandas de quienes resisten a la violencia. 8. Exigencia. Exigir a las autoridades que garanticen los derechos de las víctimas. 9. Justicia. Exigir el acceso a la justicia, a la reparación del daño y una vida libre de violencia. 10. Investigar. Documentar las investigaciones de los hechos por parte de las autoridades o la falta de investigación que esclarezca los hechos. Estas inconformidades están fundadas no solo en cuestiones éticas, sino en un andamiaje legal, que involucra acuerdos internacionales, leyes generales, reglamentos y otros documentos normativos. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Artículo 9, fracción 15. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es competencia de la Secretaría de Gobierno Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia para fortalecer el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la mujer. Artículo 41. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadores de violencia. Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobierno vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las mujeres. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de las niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3 constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá 1. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales. 2. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas. 3. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia. 8. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 9. Proteger la identidad de víctimas de delitos sexuales. Para Púrpura, en las voces, Naoli Salas, Laura López, Ángeles Juárez, Arumi Cervantes. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura, hoy jueves 13 de febrero, y esta cápsula que ustedes escucharon hace un momento, hay que decirlo, fue hecha con todo el Girl Power de Radio UV, todas las voces que trabajamos, hacemos prácticas o servicio social en Radio UV, se unieron para poder sacar esta cápsula, porque es un tema que nos interesa como integrantes de un medio de comunicación, justo por el manejo que otros medios, tanto impresos como digitales, incluso televisivos, estuvieron dando a la cobertura del caso de Ingrid, ocurrido este fin de semana, y que para este jueves todavía da mucho de qué hablar, no solo por la forma en la que esta joven fuera víctima de feminicidios, sino también por la manera en la que las autoridades manejaron el caso, los medios y después, pues, la población a través de las redes sociales, con lo que cayeron, como ustedes lo escucharon hace un momento, en la revictimización no solo de Ingrid, sino de sus hermanas y demás familiares. Estamos iniciando esta emisión de Púrpura. El tema tiene mucho que ver con la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se llevará a cabo mañana, y es justamente el tema de la vida sexual de las mujeres y el tema de los tabús en la sexualidad femenina, que pues en alguna conversación a través de un grupo de WhatsApp surgió como muchas veces las mujeres temen preguntar, desconocen algunas cuestiones que tienen incluso que ver con sus propios cuerpos, y en otras, bueno, pues se tacha de todo, incluso de promiscuas cuando deciden ejercer su sexualidad, lo que representaría de alguna forma una castración ideológica para las mujeres que les impide disfrutar de su vida sexual. Y hoy hablaremos justamente sobre este tema con Donají Reyes. Ella es integrante del colectivo Aquelarre, pero también es sexóloga y psicóloga. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, muchos de los problemas de los tabúes de la sexualidad femenina tienen que ver con esto. Yo digo que siempre se le cataloga a la mujer con enfermedades mentales, enfermedades en su sexualidad y en esto dependiendo de múltiples factores, pero el caso es que casi siempre se le tacha de algo. O sea, si ejerce su sexualidad libremente, es promiscua. Afortunadamente ya sacaron del como enfermedad la ninfomanía, pero ajá, en algún momento estaba y no era otra cosa que ejercer la sexualidad libremente. Pero por el otro también estaba el de frigidez. Ah, por supuesto, que es claro. Cuando pues no pueden tener un orgasmo. Entonces es, o sea, no seas ni mucho ni poco, sino entra en un estándar, porque si no estás enferma. El problema es cuál es el estándar, según quién o cómo llegar a ese estándar y por qué a las mujeres se les acusa de frigidez cuando pues no tendría, es una cuestión entre dos personas en algunos casos, ¿no? Sí, claro, y la frigidez en realidad ahora sería la anorgasmia. Por ejemplo, claro. Ajá, que es el no tener orgasmo. Ajá. Pero efectivamente es multifactorial. O sea, no es solamente culpa de la mujer. Porque por ahí en algún momento se hablaba mucho de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Y la verdad es que si lo decimos así tal cual, yo siento que la culpa recae de nuevo en la mujer. Porque Es que eres floja para esto, o no tienes imaginación, o no quieres. No conoces tu cuerpo, O sea, la culpa es tuya porque no estás haciendo nada para lograrlo. Claro. Entonces, o sea, efectivamente sí recae en nosotras y en también los hombres un poquito de la responsabilidad para conocer nuestro cuerpo y esto, pero tampoco es como, uy, si no lo trabajas es que no sabes. Claro, ¿no? Y claro. No, por eso no puedes, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuáles son los principales problemas que puede enfrentar una mujer en materia de su salud sexual? ¿Dónde empieza el problema? Uy, así como, ¿dónde empieza? Bueno, te podría decir, por ejemplo, ¿qué me llega más a mí como sexóloga de problemas? Y ya de ahí como que lo... Partimos a ver de dónde sale. De dónde, ajá, porque pues casi todo se encamina al mismo lugar, sí, ¿no? Precisamente es anorgasmia, es dispareunia, que es dolor durante el coito. Y bueno, yo creo que esos son como los dos principales. Y el otro que me ha llegado, por ejemplo, en parejas, es que los hombres se quejan de que ellos, o cuando me llegan solo mujeres, pero que ellos se quejan porque supuestamente ellos quieren más tener relaciones sexuales que ella, entonces no hay como... como el mismo nivel de deseo. Ajá, entonces hay problemas de pareja por eso. Y el otro es que casi ninguna mujer se atreve a utilizar, por ejemplo, juegos sexuales o algo así, ¿no? O juguetes. Porque piensan que les da como un cierto temor, ¿no? A ser juzgadas. A ser juzgadas. Y hay como un discurso que tienen que es como... Es que no, él me debería bastar. Él tendría que ser suficiente para yo obtener placer, aunque no lo tengan, ¿no? Qué fuerte. Es como buscar, ¿no? Que sea él. Y bueno, todos estos problemas entiendo que pueden ser multifactoriales, pero ¿cuál podría ser una de las razones en las que pudieran coincidir en origen estas situaciones? Bueno, en origen es que... tanto hombres como mujeres tenemos una escasa educación sexual. Ok. Pero, o muy enfocada siempre al miedo, a lo que les enseñan en las escuelas y todavía ahora que yo he ido a secundarias o preparatorias, lo único que se les enseña pues es anticoncepción y anatomía a medias. ¿No? Ok, eso es algo que también tenemos que hablar un poco. Y bueno, viendo esto de anatomía, finalmente a los hombres se les explica un poco más porque como es externo... No pasa nada. Entonces, de hecho ellos lo ven desde chiquitos, o sea, tienen contacto con sus genitales desde que son bebés, ¿no? Y nosotras no. Y aunque es verdad que tanto a niños como a niñas se les... reprime que se estén tocando y eso, pues la verdad es que los hombres ya en la adolescencia pues sí lo van descubriendo pues porque lo tienen a la vista, pero las mujeres no. O sea, las mujeres verse, o sea, tener que abrir las piernas, verse, o sea, pues no. Entonces, eso por un lado. Sí, yo creo que en general es la desinformación. Se ha hablado mucho, o sea, dicho de, ahora me da mucho gusto que se hable mucho del clítoris, pero casi todas las mujeres desconocen que no es solamente un puntito, por ejemplo, sino que es... toda una red de terminaciones nerviosas, ¿no? Y Yo creo, entonces es la educación en general. Y el siguiente factor que finalmente tiene que ver con la educación o con la estructura social, uh-huh, es que hay mucho coitocentrismo, uh-huh, y falocentrismo. O sea, si no hay relación sexual con coito, no hay relación sexual, supuestamente. Si no hay pene, no hay relación, exacto, sexual también, ¿no? Entonces, pues es algo muy feo para las mujeres, porque la verdad es que es muy difícil que alcancen el orgasmo con la pura penetración, uh-huh, siendo el clítoris el que en realidad es el que es el responsable principal de esto, ¿no? Para poder sentirlo. Entonces, ¿y qué consecuencias trae el enfrentar estas problemáticas para las mujeres? Algunas, bueno, pues van a consulta, a atender el problema, pero ¿qué pasa con aquellas que por temor, por pena, incluso por desconocimiento, no buscan ayuda? Pues es muy difícil, porque algunas se acostumbran. O sea, eso es lo más triste, que, uh-huh, se acostumbran. Es como, bueno, pues si ya, uh-huh, lo tengo que hacer, aunque no tenga placer, aunque no sienta orgasmo, pues ya. Entre más rápido, mejor, ¿no? Uh-huh. Incluso. Hace poquito me encontré con una publicación, un artículo, uh-huh, que sí me dejó un poco impactada, porque decía algo así como posiciones sexuales para que él se venga rápido cuando tú no quieres. Así. Ay, qué horror. Sí. Ok. Entonces, o sea, ese es como la muestra de lo que me estás preguntando. ¿Qué es lo que pasa? Pues se acostumbran y entonces, pues sí. Buscan esto. Uh-huh. ¿Y cómo poder ayudar a esas mujeres para salir de esta situación, para que no sigan enfrentando ya entre más rápido sea mejor? Pues, bueno, precisamente es parte de lo que yo hago, de estar difundiendo, uh-huh, información, uh-huh, dando talleres, uh-huh, incluso en ocasiones, uh-huh, bueno, por ejemplo, desde Aquelarre, pues sí se hace, se convoca y pues van grupos, pero precisamente ahí van también las personas, uh-huh, las mujeres, uh-huh, que ya se dieron cuenta, uh-huh, que ya buscan ayuda, uh-huh, así, ¿no? Entonces, es un poco distinto a la terapia, pero finalmente ya están buscando información. Uh-huh. Entonces, también a lo largo de mi carrera he intentado hacer talleres, uh-huh, para quienes no están buscando la información, uh-huh, ¿no? Pero que les llegue de alguna forma, ¿no? ¿Quién puede ayudar a las mujeres a buscar esa información? ¿Cómo una mujer que vive en su casa, que tiene una relación en estas condiciones, que no puede alcanzar un orgasmo, que se resignó se acostumbró a vivir así, que no tiene una red de apoyo que le diga, oye, fíjate, yo consulté a Donají, o fíjate, yo fui a ver este taller? ¿Qué es lo que puede ayudar a esas mujeres? ¿Qué es lo que puede permitirles tener acceso a esa información que le pueda resultar útil y, pues no sé, de alguna manera salvarle la vida, ¿no? Uh-huh. Pues afortunadamente ha habido algunos programas de televisión, se ha visto, porque si no hay una red de apoyo, sino que eso es lo que estamos intentando generar precisamente, uh-huh, por eso, ¿no? Pero cuando es ya así tan difícil que no, de plano no tiene con quién, ¿no?, platicar, uh-huh, o decirle. Ya he visto por ahí una que otra, incluso con las plataformas de Netflix y todo, en programas, uh-huh, ya se está tratando este tema. Por fortuna es lo que estoy encontrando. Uh-huh. Pues es lo que entiendo que pudiera ayudar, ¿no? Si no, la verdad sería muy, muy complicado. Y bueno, este es en el tema de las mujeres cuando viven una relación de pareja con hombres. Pero también están las mujeres que viven en una relación de pareja con otras mujeres, uh-huh, que también deben de estar enfrentando, pues, situaciones complejas, de acuerdo, pues, a su formación a lo largo de la vida, al llegar a una relación para la que no las prepararon, ¿no? Claro. Bueno, en ellas es un poquito más fácil, ahí sí, como se conocen de mujer a mujer, es un poquito más fácil, no, uh-huh, no existe la brecha del orgasmo, que así, uh-huh, se llama, uh-huh, tan amplia, ¿no? Uh-huh. Que sí la hay, sí, pero el porcentaje es muy menor. Pero sí el enfrentarse con la sociedad, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues sí hay muchas mujeres que descubren esta parte, ¿no? de una relación con otra mujer, pues después de haber probado con hombres, ¿qué fue lo que les enseñaron? Uh-huh. ¿No? Y de hecho yo he tenido casos en los que no, con los hombres jamás sintieron nada, uh-huh. O sea, que pudieron tener 10 o más hombres, uh-huh. Y nunca relaciones con ellos, y que después con la mujer sí, pero después es este enfrentamiento de ¿por qué estoy sintiendo esto, uh-huh. si es con una mujer y yo siempre introyecté que era con un hombre, ¿no? Claro. Uh-huh. Y eso, bueno, ocasiona además, debe ser además todo un shock, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué necesita una mujer para descargarse además de esa culpa con la que pues fue educada, ¿no? O sea, tiene que ser con un hombre porque con una mujer eso no puede funcionar. ¿Cómo puede salir de esa situación una mujer? Pues es difícil. Yo he visto casos de los dos, desde que lo aceptan muy fácilmente, uh-huh. ¿no? O, bueno, no es que lo acepten muy fácilmente, sino que el proceso se va dando casi por sí solo, uh-huh. en el que, no, pues es que, de hecho, ni siquiera me siento tan bien con los hombres, ¿no? O sea, nomás los estoy buscando como por ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y les gusta alguna mujer o algo así, y entonces ya se dan cuenta que más bien era por ahí. Pero el proceso, sí, no es sencillo, pero va por sí solo. Y en los otros casos en los que, pues sí, hay mucha resistencia, uh-huh. y que incluso vuelven, ¿no? a tener alguna relación con un hombre, uh-huh. por la ansiedad que les provoca estar con una mujer, por el que no les digan, por tan solo decirle a la familia. Claro. Uh-huh. Ok. Estamos hablando acerca de los tabús en la sexualidad femenina. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la canción del día de hoy y la cápsula de Aves y Moras. El día que te vayan a violar, que pongas minifalda y cuídate bien de llevar muy tapadita la espalda. Por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina, no hables con nadie, no mires a nadie, el día que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe, alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más. La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista, porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras, una violencia invisible, Juanas de Arco y hogueras. Estoy en pie de guerra, para que vean, mujer orgánica. organizada a dar pelea, porque vivas nos queremos, todas juntas, ni una menos. Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe, o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más. Queridos radioescuchas de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres. Hoy toca contagiar una lectura epistolar. Cartas, cartas y cartas. No es muy conocida la relación que María Curie mantuvo con sus dos hijas durante los largos periodos en los que estaban separadas, desde niñas hasta adultas. 30 años de una relación epistolar entre Marie, Irene y Eva. Las cartas muestran la intensa vida intelectual de la científica y cómo buscaba inculcar un amor por la cultura y la naturaleza a sus hijas. Marie Sklodowska afrancesó su nombre al casarse con Pierre Curie. Junto con él, recogió el Premio Nobel de Física en 1903 y ya viuda, obtuvo un segundo Nobel por su trabajo en química, el descubrimiento del radio y el polonio, en 1911. Irene Curie conservó su apellido y junto a su marido, Frédéric Juliot, obtuvo un premio Nobel de química por el descubrimiento de la radiación artificial. Eva, la menor, fue pianista, crítica de música, periodista, corresponsal de guerra, escritora y longeva. Vivió 103 años, de 1904 a 2007. Al contrario de su madre, que vivió 66, su hermana y cuñado, que vivieron 58. Ellos fallecieron a causa de la radioactividad con la que habían trabajado para cambiar la ciencia y la medicina para siempre. Con estas credenciales, uno podría creer que entre ellas había un ambiente de estudio y dedicación obsesivas. Pero no. Al leer las más de 200 epístolas que se mandaron entre fronteras, mares, frentes de guerra, encontramos un amor y confidencia conmovedores. Se escribían casi a diario, se cuidaban, se compartían y se sugerían todo tipo de consejos y posibilidades. Así que, a leer... Cartas, María Curie y sus hijas, una traducción de madre e hija, Teresa Gallego y Amaya García Gallego, y lo encuentran en la editorial Clave Intelectual en su colección Mujeres. Por mi parte, yo los invito este jueves 13 a las 7 de la noche en Flavia, para hablar de cuatro científicas y sus emblemáticos casos de vida. Además, te invito a que nos conozcas en Proyecto Aves y Moras. Tenemos un taller de stand-up feminista, un taller para jubiladas, bitácora de navegación, que es un club de lectura, estamos leyendo Frankenstein de Mary Shelley, y también nuestro taller de escritura creativa y autopublicación. Yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras y nos vemos en un próximo vuelo. 11:37, estamos en Púrpura, estamos hablando sobre la vida sexual de las mujeres, los tabús y los problemas que las mujeres enfrentan para ejercer su vida sexual de forma libre. Estamos hablando con Donají Reyes, ella es psicóloga y terapeuta, y bueno, pues nos estaba platicando un poco de los diferentes problemas que enfrentan las mujeres, muchos relacionados por cuestiones de formación, por la perspectiva en la que fueron educadas, y bueno, pues en algunos casos hay otros que, bueno, pues son de tipo biológico, que bueno, pues esos ameritan otro tipo de atención. Sin embargo, bueno, pues muchos son relacionados con estos tabúes que traemos desde nuestra formación. Sí, efectivamente. Y bueno, me preguntabas que en esto de relaciones con otras mujeres, ¿cómo podrán uh-huh. Llevar a cabo esto? Pues yo creo que como sociedad tenemos una gran responsabilidad de entender que la heteronormatividad ya pasó, ¿no? Claro. O sea, esto ya no es lo que rige uh-huh. a los seres humanos. La sexualidad humana es muy diversa, ¿no? Y entender que esta diversidad es válida. Uh-huh. Claro. Entonces sí, creo que desde la sociedad claro, tenemos perfecto. Que trabajarlo. También quiero agradecer el día de hoy que está con nosotras Estela Casados, que nos acompaña a darnos su cápsula desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Y bueno, pues a mí me gustaría un momento para que Estela nos platique su cápsula y sigamos hablando acerca de la sexualidad femenina. Pues muchas gracias por el espacio y también muy complacida de escuchar a Donají, que siempre le ando cambiando el nombre, pero creo que ahora sí lo dije bien. Porque creo que esta parte y cómo lo están abordando de la sexualidad femenina en realidad sigue siendo un tabú en la segunda década del siglo XXI, como sigue siendo algo muy normalizado las violencias hacia las mujeres. Es curioso porque dentro de todos los logros, dentro de todos los avances que se ha tenido en materia de derechos humanos, se observa a las mujeres como las grandes beneficiadas de toda esta ola de defensa, institucionalización, andamiaje legal que tiene que ver con los derechos humanos. Pero creo que también somos, para el caso concreto de las mujeres, de la comunidad de la diversidad sexual, la población con algún tipo de situación de discapacidad, pues somos el gran ejemplo de que pues una cosa es lo que dice el papel y otra cómo la cultura patriarcal, todo este sistema de dominación masculina, se niega a acatar pues esos acuerdos internacionales, esas leyes nacionales locales, ¿no? Y cómo pues nos las pasamos por el arco del triunfo. Francamente, es muy interesante observar cómo hombres y mujeres seguimos muy aferrados en defender a toda costa la normalización de la uh-huh. violencia. Un caso más, también emblemático, pues es el que aconteció esta semana con lo que tú también abrías el programa del día de hoy, Brisa, el caso de Ingrid Escamilla. No detallaré porque seguramente todas y todos escuchamos un trozo de morbo uh-huh. Propagado por los medios de comunicación, por la mayoría de los medios de comunicación, respecto a los más ínfimos e íntimos detalles que eran el preámbulo pues para cuestionar la moral, la libertad, la sexualidad y la inteligencia incluso de esta ciudadana, como mandando un mensaje implícito acerca de que al final del día ella y cada una de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, que son víctimas de violación, que son víctimas de cualquier maltrato en tanto que son mujeres, pues al final del día ya son las que tienen la culpa. Uh-huh. Me parece que ese es uno de los mensajes más terribles que los medios de comunicación pueden propagar. Justo veía una serie de reacciones en uno y otro sentido sobre este hecho que aconteció y que, bueno, lamentablemente es tan solo uno de los que seguramente hubieron en todo el país durante esta semana, y personalizaban mucho el caso. Uh-huh. Decían, por ejemplo, que cómo es posible que una mujer pueda involucrarse con una persona tan nociva y que después como que no pueda romper ese vínculo. ¿Cómo es posible que las mujeres, a pesar de toda la información que tenemos, sigamos vinculándonos, ¿no? Si bien a lo mejor tenían ese tipo de planteamientos, la intención inicial de tratar de entender por qué las mujeres seguimos siendo víctimas de nuestras parejas, de aquella persona que incluso un minuto antes de cometer el acto feminicida nos dijo que nos amaba. Creo que si lo vemos desde ahí, nos vamos a quedar muy cortas en la posible explicación. Se nos está acabando la creatividad para hacernos las preguntas, porque el tema, el asunto, es sumamente complejo. Tiene que ver con cómo la sociedad nos alimenta a hombres y mujeres desde la más tierna edad para que vayamos en uno o en otro sentido. Cómo los medios de comunicación abrevan de esas enseñanzas, pero también las van nutriendo, las van enriqueciendo. Tiene que ver con que las mujeres somos educadas en una doble vía, en aquella que nos dice, como bien decía Don Ají, que tenemos que estar en el término medio, uh-huh, en donde no ser tan libertinas para que no nos digan ninfómanas, porque eso está muy mal, o estar en medio para que no nos digan frígidas, porque pues eso también resulta que está muy, muy mal, ¿no? Entonces, nos dan ese tipo de educación en donde tenemos que estar como a todo el momento muy vigilantes de nuestra sexualidad, de nuestra identidad, de la manera en que cuidamos a nuestro entorno familiar, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también estamos con una serie de excelentes contenidos que tienen que ver con la defensa de nuestros derechos como humanas, de que debemos de cultivar nuestras habilidades, todas nuestras aptitudes, y que tenemos pues los mismos alcances y la misma madurez en tanto humanas para alcanzar una y otra cuestión. Y eso es una educación bastante caótica en el sentido de que te va perfilando, uh-huh, con una moneda de dos, que tiene dos caras, y a las dos caras les tienes que responder bien. Y hay una cara que te empodera, pero hay otra cara que está muy metida en tu psique, que está muy metida en tu intimidad emocional, en tus emociones, en tu cerebro, y a la que también tienes que responder. Y eso, entre otros muchos factores de los que no voy a hablar, porque si no me voy a llevar todo lo que falta de púrpura y ya se me está acabando el tiempo, pues son toda una serie de elementos que debemos de tomar en cuenta. No podemos responder lo que sucede a un solo caso. Lo que sí me indignó fue escuchar como noticieros locales de la capital del estado, en el entendido del importantísimo papel que tienen en una ciudad que, por cierto, tiene dos alertas de violencia de género, pasaban, por ejemplo, el testimonio del feminicida, pasaban los detalles más cruentos. No hay que dejar de lado que Veracruz pues tiene dos declaratorias de alerta de violencia de género, y tan solo en este mes de enero de 2020 iniciamos el año con 53 agresiones, ya sea por de tipo físico, psicológico, económico, patrimonial, etcétera. 53 agresiones a mujeres que habitan esta entidad. 30 desapariciones femeninas, 10 feminicidios, 5 homicidios de mujeres. Y en ese sentido, nada más recalcar que dos cosas. Una, que esta información pues es la que nos comparten los medios de comunicación del estado de Veracruz, y la segunda es que a detalle esta información será desglosada en el portal institucional del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, y bueno, próximamente podrán estar revisando, y yo invito a que revisen de manera crítica y reflexiva esta información. Muchas gracias. Gracias, Estela, como siempre, muy interesante lo que nos dices. Vamos a hacer un separador y vamos a seguir hablando sobre la sexualidad femenina. Mientras, bueno, pues les platico, son las 11:47 de la mañana. Púrpura, transformando imaginarios. Hoy 11:47 de la mañana. Y bueno, pues estábamos hablando acerca de esto y a mí me surgió una pregunta, don Ají. ¿Es posible que una persona, una mujer, en este momento que estamos hablando acerca de la vida sexual de las mujeres, pueda vivir sin relaciones sexuales y pueda vivir además sin orgasmos? Pues de que es posible, es posible, ¿no? Claro. Ocurre. Que no es lo deseable porque su salud sexual está mermada, definitivamente, ¿no? Sabemos que una vida sexual bien disfrutada, otorga muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Desde salud física, uh-huh, por ejemplo, favorece al sistema cardiovascular. Ok. ¿No? Las endorfinas, la serotonina, incluso la oxitocina, o sea, uh-huh, que conecta con la otra persona. O sea, hay un montón de sustancias benéficas durante una relación sexual placentera. Entonces, sí, pues es muy triste, ¿no?, que haya mujeres que se priven de esto. Y me gustaría rescatar algo que pensé escuchando a Estela, uh-huh, que esto de los manejos del contenido en los medios de comunicación, uh-huh, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, porque, bueno, por un lado, ya ves que te dije que otro de los problemas, sí, en pareja es que no tienen el mismo deseo sexual. Así es. Mucho deriva de los medios de comunicación, porque a ellos les están poniendo estímulos a cada rato. Constantes, claro. Constantemente. Sí. Incluso la pornografía. Exacto, ¿no? De, ajá, hecho, ellos son educados en pornografía, ajá, y nosotras en el amor romántico. Entonces, nosotras lo que esperamos es que él sea lindo, que sea bonito con nosotras, no que nos satisfaga sexualmente, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. Eso no esperamos. Y nada más se usa la relación sexual solamente como para sentirnos conectadas con él, pero no esperamos más, ¿no? Claro. Así. Al menos si hay orgasmo, pues ya, qué bueno, sí, que hubo, ¿no? Ajá. Entonces, eso. Sí. Exacto. Y en realidad, el orgasmo tiene que ser una opción. O sea, si no, esta vez no lo quiero sentir, pues, uh-huh, no lo siento, pero que yo decida sobre mi cuerpo, uh-huh, sentirlo o no. Cuando el orgasmo no es opción, uh-huh, esa es la tristeza, ¿no? O sea, que no podamos decidir ni siquiera esta parte. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, ahora que se ha hablado mucho de la sexualidad de la mujer, porque sí, cada vez se habla más. Claro. Pero también es de nuevo encajar en un estándar, ¿no? Que hay títulos en revistas o, sí, claro, así, que dice cómo disfrutar tu sexualidad en 5 pasos, ¿no? Ajá. Y entonces es los 5 pasos, y cuando la mujer determinada hace esos 5 pasos y dice que no me funciona, entonces, o están enfocados para que él sea quien disfrute la sexualidad. Entonces, femenina. Es que yo estoy mal, uh-huh, es que no sé qué, y otra vez es esta ansiedad, uh-huh, ¿no?, que hace el círculo vicioso de no poder, ¿no? Uh-huh. Claro. Y es eso, porque los medios de comunicación siempre se enfocan, dan estímulos para él, y, uh-huh, para ella es como, haz esto para que él sienta, porque además es también esto, ¿por qué se fingen tanto los orgasmos? O sea, no es por nosotras, uh-huh, es para que ellos se sientan bien. Es, claro, cuidado emocional. Entonces, y eso es algo que ocurre mucho a las mujeres. O sea, mientras que ellos están enfocados en su... En poder, ¿no? Uh-huh. Ay, yo puedo, ¿no? Así. Uh-huh. Y precisamente yo, como soy muy hombre, pues por eso ella siente, ¿no? Pero, claro, no es por esta cuestión, como te decía, de nosotras, ay, la conexión con él, ¿no? Claro, para que se sienta, pues, es bien. Muy distinto. Uh-huh. Y en nosotras es más el fijarnos, en estar más pendientes de ellos que de nosotras, uh-huh, ¿no? Estoy, pues, obviamente, solo hablando de relaciones heterosexuales. Ajá. Y además tenemos mucho esto de la autoobservación. Uh-huh. O sea, ¿cómo me veo? Que la lonjita, que la celulitis, porque también los medios de comunicación han manejado esto. Tenemos que gustarle al otro, siempre, ajá, hasta, uh-huh, en la cama, ¿no? Uh-huh. Claro. Y entonces estamos muy cicladas en esto de estar gustando, de no vernos mal, de, ¿no?, y no nos dejamos llevar. Por supuesto, y todos estos factores afectan la vida de las mujeres de muchas formas, sí, no solamente en la relación de pareja, sino en lo interno, incluso en su interacción diaria con otras personas, ¿no? Efectivamente, Sí, o sea, es en todo, porque lo que se vive en una pareja o en una relación, después se refleja en lo demás. Y bueno, pues esta es una situación que a mí me llama mucho la atención, justamente porque les platicábamos al inicio del programa, esto salió por una conversación que teníamos en un grupo de WhatsApp, en donde hablábamos acerca de cómo las mujeres llegan en total desconocimiento incluso de sus propios cuerpos. Y justamente a mí me llamaba mucho la atención, lo platicaba con algunos otros compañeros, y los propios hombres muestran además también ese desconocimiento no solo de la biología femenina, sino incluso de cuestiones como estas, de, vamos, al grado de no saber ni siquiera dónde está o para qué sirve el clítoris, o pensar que solamente una relación implica la penetración, ¿no? Sí, de hecho, algo muy raro es que nosotras debemos demostrar que no sabemos mucho. Porque okay. Si sabemos es que hay un ya problema, hemos tenido, ¿no?, varias parejas y pues se nos pueden tachar de... Ya sabemos muchas cosas. Bueno, y ellos tienen, supuestamente ellos sí saben, uh-huh, ¿no? Pero es solamente el supuesto, porque en realidad no saben prácticamente nada. Lo que te decía, supuestamente saben, pues porque tienen sus genitales pues a la vista, ¿no? Uh-huh. Y nosotras en ese aspecto los desconocemos, porque tenemos además muy introyectado que no debemos tocarnos ni vernos, y que además es asqueroso. Uh-huh. O sea, no saben la infinidad de pacientes que he tenido, mujeres, que la primera vez que ven su vulva dicen que es asquerosa. Uh-huh. ¿No? Así. Y además porque siempre en los libros de texto muestran unas vulvas muy simétricas, claro, de un color muy estándar, muy uniforme, ¿no? Cuando sabemos que la realidad no es así. Claro. Y entonces cuando se enfrentan a esta primera vez que ven sus genitales, sus propios genitales, dicen, pues guácala, ¿no? Uh-huh. Y yo un ejercicio que siempre hago con las mujeres es, o sea, ¿ya observaste tu oreja? También tiene recovecos y tiene pelitos y tiene cosas. ¿Por qué no te dan asco las orejas? Uh-huh. ¿Mm? Claro. Porque siempre estamos al contacto de ellas. Incluso los dedos, vamos, ¿no? Sí. Ajá. O sea, cualquier parte de nuestro cuerpo tiene pliegues y cosas, ¿no? Uh-huh. Pero solamente es esta parte en la que, ay, no, porque nos han educado así. Y bien, ¿a dónde pueden acudir las mujeres que necesitan, pues, información, que necesitarían incluso, en algunos casos, consultar con un especialista? ¿A quiénes tendrían que recurrir? Bueno, pues aquí en Xalapa habemos varios sexólogos y sexólogas. Pues yo daría mis datos. Por ejemplo, Colectivo Aquelarre, damos, uh-huh, precisamente talleres, y se pueden acercar a nosotras, uh-huh, en cualquier momento, incluso organizar algo en conjunto. Uh-huh. O ya si quieren algo muy particular, pues conmigo. Ok. Para cualquier información, entonces sería Colectivo Aquelarre AC, así, uh-huh, está en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Perfecto. Uh-huh. Estela, pues se nos acaba también el tiempo. No, pues felicitar, qué bueno que el Colectivo Aquelarre tenga tan diversificada una serie de actividades, y yo también les invito a que se acerquen al Colectivo Aquelarre, porque son chavas súper comprometidas, con una ética feminista a toda prueba, muy movidas, y felicidades. Y bueno, creo que estos temas que platicamos el día de hoy ojalá sirvan para la reflexión profunda y de verdad. Gracias, Brisa. No, gracias, Estela. Gracias, Donají. Muchas gracias. La información que nos has dado es bastante interesante y pues da para hacer otro programa específico sobre este tema, porque estoy segura de que hay muchísimas dudas, que surgieron muchas preguntas, y que hay personas que nos escucharon en algún momento que se han empezado a cuestionar. ¿Será que necesito buscar algo? ¿Necesito hacer otra cosa distinta? Gracias, por supuesto, Soledad Macías, que está en los controles, como siempre. Gracias, Ángeles Juárez, a Harumi Cervantes, por estar en esta coproducción en Púrpura. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana y al rato los esperamos en Voz Universitaria. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.